Por fin es viernes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa, y es que por fin puedo decir que ya estamos en Navidad. Viernes 18 de diciembre. Para algunos comienzan ya sus vacaciones. Para otros son días de paro, de ERTES o de espera para abrir sus establecimientos. Para todos es un fin de semana para pasarlo lo mejor posible, aunque no podamos salir o no podamos salir mucho. Que bueno, se intentará, ¿verdad?, lo que se pueda dentro de las medidas sanitarias y dentro de las limitaciones que todos tenemos que tener muy, muy presentes. Lo primero, siempre, siempre, la salud. Ya habrá tiempo para disfrutar, pero podéis disfrutar también con vuestra amiga la radio, que os va a hacer compañía con este programa Por fin es viernes, las próximas dos horas, con un servidor, José Antonio Laboreo, que humildemente tratará de haceros compañía y de entreteneros este ratito. La semana que viene, por cierto, arrancamos los que son, los he denominado yo, los programas especiales, ya que coincide que vamos a estar con vosotros el 25 de diciembre, Navidad, y el 1 de enero, estrenando 2021, y lo vamos a hacer con una selección musical que espero sea interesante, divertida, acorde a las circunstancias. De hecho, hoy nuestra entrevista habitual, la última media horita, pues se nos ha alargado un poquito más. Y es que, bueno, me he ido subiendo, ¿eh? A la medida que iba editando, veía que había que poner un temita musical, otro temita musical, ya que los invitados los iban presentando, y al final me he venido para arriba y casi tenemos una hora entre la entrevista y varios temas musicales de nuestro grupo invitado de hoy. Por cierto, ellos se llaman The Kelly Family, grupo compuesto por 9 hermanos que seguramente serán desconocidos para las nuevas generaciones. Para los que ya peinamos canas, posiblemente recordaremos sus grandes éxitos, sobre todo los 80 y los 90. Aparecieron muchas veces por televisión con muchos éxitos y algunas canciones que hoy vamos a recordar. Y una entrevista también muy interesante de su mejor época, la década de los 90. Esta en concreto será de 1996. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de todos ellos. Como insisto, como os he comentado, casi tenemos una hora con esta entrevista musical. ¿Y toca ahora? ¿Qué toca ahora? Pues el adelanto de nuestros primeros temas que van a sonar aquí, en este ratito que tenemos por delante. En la primera media hora tenemos para vosotros todos estos interesantes temas musicales. Comenzamos con el dúo formado por Loli de Vicio. Es una novedad de esta semana, Soy de Volar. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Está presente también a diario por motivos no musicales, y lo que nosotros queremos es disfrutarla con lo que ya sabe, cantar. Así que tenemos hoy, hemos traído hasta aquí a Isabel Pantoja con el remix de uno de sus temas más populares, Se me enamora el alma. Igual nos dan hoy las 10, las 11 o las 12, como canta Sabina en esta maravillosa canción. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Por cierto, seguimos con dúos musicales de canciones o de colaboraciones. En este caso, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire, acompaña al grupo Maldita Nerea en un tema que lleva por título Cuando todas las historias se acaban. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz. Cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Ay, ay, ay, a mí ya me baila las décadas si no consulto pues el famoso San Google. No sé si eran los 80 o los 90, ¿qué más da? Lo cierto es que fue un éxito de Radio Futura. Vamos a recuperar su tema, Veneno en la piel. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Otro estreno también esta semana en el programa es el tema de Bruno titulado Fugitivo. Tal vez no sea el momento de tenerte, tal vez mi suerte sea solo soñarte, conformarme con migajas de tus besos que ya empiezan a quemar.

mira y no te ve. Se toma tiempo en la distancia y no sabe querer. De vez en cuando un beso y gracias es su forma de ser. No puede dar lo que no guarda y nunca lo quisiste ver. No es la primera vez que los errores te acompañan. Miéntate si ves que la verdad te suena extraña. ¿Y quién te ha dicho que te puede amar quien solo engaña? Y nunca lo quisiste ver. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no, no, no, no. No puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y no te sienta bien no ver lo que los sueños callan. Ojos que no ven, que ya no ven lo que no extrañan. Y tienes que volver. Vives en dirección contraria y nunca lo quisiste ver. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no, no, no, no. No puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y de tanto amor ya no queda nada. Y ahora mírate, no, no, no, no. No puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. Tiempo en la distancia y no sabe querer. No puede amar quien solo engaña. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no, no, no, no. No puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y de tanto amor ya no queda nada. Y ahora mírate, no, no, no, no. No puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. Cuando todas las historias se acaban, solo te quedas tú. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Oh, oh, oh, oh. Tanto que decir con las miradas. Sonrisas de mejillas sonrojadas. Palabras sin sentido conectadas. Dibujan flores en un pentagrama. No escuches nada de lo que te canto. Mis secretos hablan cuando callo. Qué poco me conviene estar enamorado, sabiendo que jamás se habrá empezado. Tal vez no sea el momento de tenerte. Tal vez mi suerte sea solo soñarte. Conformarme con caricias de tus manos que ya empiezan a quebrarme. ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo que nos puso en un momento diferente a cada parte y de otro? Serán tus labios así como mis miedos. De otro. otros brazos. Pupilas, intentando olvidar pero sin prisa. Amantes sin permiso y fugitivos, a su suerte abandonados sin destino. Culpables de una culpa compartida, verdades que se ahogan en mentiras. Caminos paralelos de una herida se agolpan vacía. Tal vez no sea el momento de tenerte. Tal vez mi suerte sea solo soñarte. Conformarme con migajas de tus besos que ya empiezan a quemarme. ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo que nos puso en un momento diferente a cada parte? Y de otro serán tus labios, así como mis miedos. De otros brazos. Hoy me despido y pido perdón por haber sido el más absurdo de tus delirios.

A lo loco. A lo loco, a lo loco, cuando quieras coger el tranvía. A lo loco, que si no perderás todo el día. A lo loco, con un aire, dinero y amor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. No son muchas las nuevas bandas que llegan desde Badajoz. Herser, formada en 2019, es una de ellas y hace exactamente una semana estrenaban este sencillo, Sigo Vivo, y que duren. El siguiente tema lo he seleccionado para que entre todos hagamos un karaoke universal. Así que anímate a cantar, querido oyente, a viva voz. Son los Sirex con Si yo canto. Si yo canto es por ti, es por ti, es por ti. Por favor no llores más, olvida ya tu espera. ¿Qué tienen de novedad? Sí, sí, novedad. ¿El tema de Julio Iglesias, Me olvidé de vivir, Rafael y Manuel Carrasco? Pues que esta es la versión que conmemora los 60 años de Rafael en el mundo de la música y el avance precisamente de su nuevo trabajo, Rafael 6.0. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Pues con todos ellos alcanzamos ya el ecuador del programa. Go! Y aunque no quiera, hoy sé bien que tengo que seguir. Cortar los lazos que ayer me ataban tanto a ti. No quiero ser más, más, más la mentira que ayer fui. Lo único que queda por decir. No vuelvas, no vuelvas. Duele estar así, pero no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. Lo ve mil veces, pero ya entendí. Yo no soy para ti, soy lo que soy por mí. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Si yo canto es por ti, es por ti, por favor no llores más, olvida ya tus penas. Se burló de ti y de tu amor, te dejó aquí con tu dolor. Sin razón se fue, te abandonó. Por favor, no llores más. Si yo canto es por ti, es por ti. Por favor, no llores más, olvida ya tu espera. Tienes que olvidar y no llorar, reír, reír y no sufrir, porque tú quieres pronto a devolver y ante el altar te ha de llevar. Si yo canto es por ti, sí, es por ti. Por favor no llores más, olvida ya tus penas. Es por ti, es por ti, es por ti. Por favor, no llores más. Olvida ya tus penas, olvida ya tus penas. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé.